273, los interanos que se expresarán son del linaje y herencia de ustedes. Sí, porque este ciclo de 7000 años nos pertenece. Lo hemos ganado por derecho y merecimiento. Hemos sido los guardianes del planeta y hemos hecho todo lo posible para curarlos. Hemos cumplido nuestra misión y ahora estaremos de regreso. Las próximas razas serán encargadas a otros, porque nosotros llegamos al planeta para curarlo, esta fue nuestra misión y lo hemos cumplido a cabalidad. Los próximos guardianes que se queden con la responsabilidad de Tera, serán aquellas energías pensamientos que se abocarán a la enseñanza. Son los maestros encargados de asumir el lugar que nosotros estamos dejando. Los maestros serán los guardianes y misioneros, serán aquellos que encontrarán la tierra preparada, fértil y con los surcos marcados. Nosotros dejaremos Tera lista para que las energías pensamientos puedan comenzar a adquirir el conocimiento universal. Estará curada y pronta para su desarrollo cósmico e interestelar. Cuando decimos que estamos dejando la Tierra preparada, es porque nosotros cincelamos sus mentes, pusimos la semilla del conocimiento. Hemos mandado tantos mensajes de mil maneras a través de libros, cinema, televisión, coordinadores que trabajan con grupos de personas, mensajes y todo lo que ha significado, despertarlos. Nosotros trajimos la curación, otros voluntarios traerán otros beneficios. 274. ¿Quiénes serán los próximos voluntarios, los maestros que nos traerán el conocimiento? Ustedes, la raza actual, tuvieron que pasar tres ciclos para poder ser cosechados, con el Yeti no sucederá lo mismo. El Yeti es una criatura hombre que en estos momentos se encuentra en proceso de desarrollo evolutivo, es un 70% animal y 30% hombre. Sus formas están tomando el camino de regreso y se dirige exactamente al igual que ustedes a su periodo de piedra. Las energías pensamientos que no hayan elevado serán retenidas en el mundo antimateria cerebro izquierdo del planeta Tera. No podrán encarnar porque el humano del exterior no les podrá dar albergue, ya que sus condiciones energéticas estarán más depuradas y elevadas. Esas energías pensamientos retenidas en el mundo antimateria no habrán elevado, pero sí habrán evolucionado y esta evolución será aprovechada al máximo por la Confederación Cósmica para que le sirva al Yeti, el cual al recibir estas energías pensamientos en su masa encefálica, comenzará a formar su cerebro a pasos agigantados, a diferencia de ustedes, que tuvieron que esperar tres ciclos porque no habían energías pensamientos para ser reaprovechados, porque Crión, Antares, Averón y Sirius habían reciclado y transmutado absolutamente todas sus energías pensamientos. La evolución de la próxima especie será muy rápida, porque no comenzarán de cero, ellos empezarán su evolución a partir del número 3. Esta es la herencia que ustedes les dejarán, así pues los maestros voluntarios que lleguen al planeta les transmitirán el conocimiento universal y al estar en la graduación 3, el entendimiento tendrá la misma velocidad y aceleración tanto en su evolución como en su elevación.